El señor intendente ha pautado desde el año pasado con los sindicatos municipales, lamentablemente, quienes defenderían los intereses de los compañeros municipales, un aumento del 27% en cuanto a los salarios, sí, de manera porcentual para todos los trabajadores municipales, con todo lo que la pirámide implica, ¿no? Entonces, ese 27% implica que los compañeros de 3.500 pesos de salario básico cobrarían un magro salario, y aquellos que están por arriba de los 15.000 pesos, que hay muchísimos, o sea, mucho menos de lo que de los que están por debajo de la canasta familiar, pero son muchos que cobran más de 15.000 pesos, ese 27% les repercute en un buen salario de bolsillo. Los que más cobran. A los que más cobran les repercute en un mejor salario de bolsillo. Claro. Nosotros hemos planteado, sí, que en uno de esos puntos, porque lo ha pautado en tres cuotas salariales, claro, ¿no? En era 21% abril, 27% pautado, sí, en 9% en abril, sí, 9% a finales de junio, julio, sí, y 9% en noviembre. Nosotros le hemos planteado hace mucho, desde fines de abril, que pensemos en la posibilidad de repartir un 9% por partes iguales. Uh-huh. O sea, que sería que un 9% de la masa salarial que sea repartido para todos los trabajadores municipales en una suma fija, uh-huh, a lo que se ha negado rotundamente. Claro, porque en ese caso los que menos cobran cobrarían un poco más de lo que sería la otra alternativa. Obviamente, obviamente. Y él cobraría lo mismo que cobra un... le aumentaría el sueldo lo mismo que un trabajador de categoría baja. Exactamente. Claro. Nos eso sería, la verdad, nos igualitaria. Pone a todos los trabajadores y trabajadoras, mm, en un monto igualitario, lo que, claro, obviamente, el poder, sí, el poder que siempre sabe que se lleva las migajas que dan para los pobres, sí, y aquellos que detentan el poder se llevan la gran parte, no puede nunca ceder a ese reclamo. Claro. Por las distintas presiones y obviamente por lo que también representa para el intendente, que hoy en día está en un salario de 82.000 pesos de básico, imagínense ceder 9.000 pesos de 9% que le corresponde a solo 660. Claro. Entonces, esta ignominia, obviamente que no van a ceder al reclamo justo, el justo reclamo de los trabajadores municipales, que es el universo de los trabajadores municipales que cobran menos de 4.000 pesos, sí, que quieren una mejora mínima salarial para al menos alcanzar o correr detrás los gastos básicos de una una canasta familiar, correr contra la corrida inflacionaria que es voraz, sí, contra los bolsillos de los trabajadores. Entonces, nosotros le traemos esa propuesta y obviamente, privilegiando las clases dominantes, nos dice que no. Luis Ibáñez, ¿cómo estás? ¿Ustedes cómo analizan esta gran movilización de hoy? ¿Creen va a haber una respuesta a esto? Porque en realidad vi muchos compañeros, también de otras seccionales, que hay otra cantidad de municipales de otros distritos que también le está pasando lo mismo, ¿no? Sí, mirá. Dos preguntas en una. En realidad no hubiéramos querido realizar tal movilización. Uh-huh. Porque la verdad que los trabajadores tenemos que ir y trabajar. Claro. Y cumplir con la labor diaria, ¿no? Y no... hacer lo que nos corresponde hacer como gremio. Claro. En la situación dada y presentada y el escenario presentado por el Ejecutivo Municipal. De tal forma que nosotros nos hemos visto obligados a hacer lo que hemos hecho hoy. Uh-huh. Hemos sido presionados por la patronal a realizar la movilización con la convocatoria que hemos hecho a todas las seccionales de distritos hermanos, ¿no? Sí. De la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, uno piensa y dice, ¿cuál es la valoración política que hace el intendente Mariano West cuando nosotros le presentamos una propuesta que la venimos presentando hace muchos años, sí, de que sea distribuido la masa salarial de una forma distinta a la forma que se la distribuye hasta ahora? Scioli, sí, en el aumento que dio en marzo a los trabajadores, sí, de la 10.430, Sí. ¿No? Scioli, que no se lo puede acusar de socialista de ninguna manera. Claro. Nadie lo puede tachar de socialista. Lo que menos puede ser es socialista, ¿no? Scioli. No. La forma que distribuyó el salario de los trabajadores fue el monto fijo. ¿No? Sí. Entonces, a nosotros nos parece, eso fue en marzo. Sí. Para los trabajadores y para resolver el conflicto gremial de los trabajadores de la educación y de la salud en ese momento. Sí, sí recuerdo eso, sí. Hace poquito tiempo. Sí. Entonces, ¿por qué el intendente no toma el ejemplo de Scioli y reparte en esta vez, solo en esta vez, en forma equitativa, la masa salarial? Creemos que es una cuestión que tiene que ver con que hay presiones, obviamente, de parte de los sindicatos, amigos del poder, ¿no? Que no le conviene nuestra propuesta se materialice en mejores ingresos para los trabajadores. Porque en realidad lo que ellos están discutiendo, disputan los sindicatos, amigos del poder, es la caja. Claro. Sí. Ellos disputan la caja. Nosotros disputamos y discutimos las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de miles de trabajadores municipales de Morena. Son dos cosas totalmente distintas y dos posiciones totalmente contradictorias y antagónicas en el momento en que tenemos que discutir y posicionarnos. Nosotros le hemos planteado a los sindicatos, a los referentes de cada uno de los sindicatos, sentarnos, conversar y cómo presentamos las propuestas. Claro. Y estos sindicatos no dijeron que no ni que sí. Claro. No nos han contestado. Entonces, en ese marco, nos vemos obligados a realizar determinadas acciones que son propias, aparte de los sindicatos. Los trabajadores. Porque no estamos acá al pedo. Claro. En un sindicato sí está para defender a los trabajadores o para defender a la patronal, claro, o para ser instrumento de los patrones. Nosotros no somos instrumento de los patrones. Nosotros eso está claro, sí. De verdad y en todo momento, y lo vamos a llevar hasta, por lo menos, siempre y cuando la salud nos acompañe, vamos a seguir representando los intereses reales, concretos de los trabajadores. Nosotros no le vamos a permitir al intendente que siga burlándose de los trabajadores. No puede el intendente tener esta discrecionalidad a la hora de distribuir el salario. De ninguna manera. Se lo estamos planteando desde hace 3 años. Claro. Desde que él asume como intendente. Que venga... Desde la última etapa. Porque ¿no? Él hace claro, más de 20 Rey, años. Y qué sé yo, eso. Sí, sí, y sí. Directo que tienen ellos. Sí, sí, sí. Se prestan el poder esa un tiempo. Esa internilla, sí. ¿No? Sí. Que de última va a venir otro intendente, que puede ser de la otro fila de color masa, político, claro. Puede ser de la fila de quien sea, pero el capitalismo siempre se va a expresar de esta forma. Claro. Acá en Moreno. Eso es lo que tenemos que entender los trabajadores. Que es un Estado capitalista. El Estado municipal es un Estado capitalista. Entonces, si nosotros entendemos esta realidad, vamos a entender que los patrones van a beneficiar acá en Moreno, acá, nuestros patrones, que son el Ejecutivo Municipal y los concejales que no actúan como representantes del pueblo, los concejales no actúan como representantes del pueblo, sino que actúan en representación de las corporaciones económicas de acá de Moreno. Así. Estas personas, cuando los compañeros entiendan que a pesar de que han entrado por han militado por tal o cual referente político, pero para entrar a trabajar a la municipalidad han dado muchos años de su vida. Han dado muchos años de su vida trabajando para ser referente político. Así que cuando entran a la municipalidad ya no le deben nada a ningún puntero político. A nadie le deben Vamos nada. Una tandita y volvemos, ¿eh? Seguimos. Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista.

en el sindicato. Bueno, ante todo, aparte de ser trabajador, soy un representante de todos los compañeros de municipales. Claro, soy delegado. Nosotros tuvimos una entrevista con el intendente el lunes pasado, en la cual se cerró todas las negociaciones y abrimos hoy. A partir de hoy dijimos que vamos a hacer una propuesta con todos los compañeros, llevar una asamblea, qué es lo que teníamos pensado hacer, en la cual justo ayer se nos dio que despidieron a tres compañeros, en la cual lo tenemos uno hoy. Sí. Y vemos la manera, la forma de no llevar el conflicto a la lucha, a prender goma, a prender esto, pero por lo que él quiere es esto. Claro. Así que nosotros estamos para defender a los trabajadores y sí. Siempre vamos al frente. Así que con uh-huh. ATE no se jode, dice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué se consiguió con esta gran movilización que hubo hoy, que yo soy testigo de ello, estuve ahí tomando nota de esto? ¿Qué se logró en primer término? En primer término, nosotros teníamos que ya no iba a recibir más el intendente a nosotros. Habían cerrado las conversaciones, el diálogo. En la cual hoy, con esta gran movilización que hicimos, agradeciendo también a todos los compañeros de las seccionales que nos apoyaron, mañana a las 3 de la tarde nos va a atender el señor intendente. Uh-huh. Y le van a repetir esta misma propuesta que llevaron, más agregado a esto la reincorporación de los compañeros despedidos, ¿no? El compañero despedido que lo tenemos, que ahora va a ser su palabra, suce la palabra. Así que uh-huh. eso es lo que tenemos para mañana. A las 3 de la tarde entonces nos vamos a encontrar ahí con los compañeros, con los que van a estar presentes. Y bueno, nuestro punto, el punto primero sería la reincorporación del compañero. Uh-huh. El segundo punto es todo salarial. El 9% el monto fijo, que no queremos. Sí. No queremos en porcentual. Claro. Que es como explicaron los compañeros, que bueno, que sea equitativo desde el intendente hasta todas las categorías, hasta las más bajas, que reciban, la misma cantidad de aumento, ¿no? Sí, por eso. Claro. Nosotros tenemos otro plan, en la cual él no quiere recibir el 9% en monto fijo. Tenemos la otra posibilidad de decirle a él que dé el 20% para el que menos gana, el 5, el 10 y el 5. Claro. Eso es la otra propuesta que lo vamos a acercar mañana. Ajá. El 20% para los que cobran menos de 4.000 o 5.000 pesos y 10 para los que cobran más de 10 o de 15, y bueno, para él llega el 5%. Y para los funcionarios el 5%. Así es. Bueno, ojalá se logre, Miguel, pero además de eso, los compañeros creo que también tienen otras problemáticas, que es, por ejemplo, las condiciones laborales. Las condiciones laborales estamos pésimos. Hoy por hoy tenemos más de 10 camiones contratados que no son municipales, en la cual para contratar camiones particulares tenemos, pero para pagar los sueldos o dar las ropas a los trabajadores no tenemos. Esa es la gran problemática que tenemos en casi todos los sectores municipales. Sí, y esos reclamos también van a estar en el pliego de presentación de mañana o van a venir otro reclamo en otro momento, por eso. Creo que eso va a estar también en unos puntos, pero los principales puntos son la masa salarial. Claro. Bien. Y la reincorporación del compañero ya. Claro. Y después planteamos también varios puntos tenemos para abrir. Hola, Ezequiel. Buenas tardes, buenas noches. Porque el compañero Ezequiel, como dijimos, él está despedido en este momento. Es un joven que tiene todo un futuro por delante y creo que quedarse sin trabajo en este momento para él va a ser, digamos, muy difícil. ¿Y por qué crees que te despidieron? ¿Por qué? ¿O sabes por qué vos? Bueno, Ezequiel. El día lunes, el día martes. Sí. Alrededor de las 10 de la mañana, no, quizás menos, se presenta el jefe mío, el encargado mío, sí. Diciéndome que me tenía que presentar con carácter de urgencia en la municipalidad, en la, la parte de recursos humanos. Ajá, sí. Bueno, lógicamente accedí al pedido y me presenté a recursos humanos para ver qué es lo que me decían. Sí. Me encuentro con otro compañero ahí, al cual le habían presentado para firmar la baja, sin motivo, razón ni circunstancia alguna. Sí. Bueno. ¿Y entonces cuántos eran, no? Claro. Tres compañeros. Tres compañeros. Decime, Ezequiel, ¿en qué sector estás trabajando de la municipalidad de Moreno? En la parte del Obrador, en el sector de Chipiado. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector más o menos? ¿Tenés idea? Y alrededor de unos 25 a 30. Ajá. Trabajadores. Quería aclarar también que luego del despido de mis dos compañeros y yo, justamente el mismo día entraron cuatro personas nuevas a trabajar. Ajá. Con lo cual, bueno, nos deja una duda y una incertidumbre a los tres que... Y por supuesto el enojo y la bronca también. Sí, los compañeros, Miguel, por ejemplo, contaban que bueno, que las fojas que tienen ustedes realmente son intachables, son compañeros que siempre han cumplido con el trabajo, que no faltaban, salvo alguna cuestión de una falta justificada por enfermedad, no debidamente justificada con el médico, pero siempre... Por lo general cumplían con sus tareas, tenían una, digamos, como bien digo, una foja intachable, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Digo lamentablemente porque justamente echaron a tres personas con las cuales yo, por ejemplo, desde agosto del año pasado, 2013, traté de no faltar y de cumplir y de estar al pie del cañón cada vez que se me pidió... estar presente para el trabajo y con el compromiso. Ajá. Entonces, bueno, ya te digo, la incertidumbre y la bronca de los tres es bastante grande y aparte nos cayó no solo a nosotros los despedidos, sino también al resto de los compañeros nuestros de las cuadrillas, con los cuales trabajamos todos los días, una bronca bastante importante. O sea, ninguno de los compañeros nuestros tampoco está contento con esto que pasó. Miguel, ¿vos crees que esto es parte de algún ajuste que están haciendo? ¿Es habitual esto de que se queden, o que de alguna manera se queden sin el contrato los compañeros? Esto es más políticamente. Ellos lo usan la política para esto. El tema es que no echó un político, echó un compañero. Claro. Y quedan, hoy no queda, el compañero Ezequiel está diciendo que quedó tres compañeros despedidos, sí. Pero quedan tres familias. Claro. Es tres familias. Sin su sustento, ¿verdad? Sí, eso es lo que... la familia, ¿cómo lo tomamos de acá en adelante? Él dice tres compañeros, pero tres compañeros con familia, con chicos, y nosotros siempre, como dice Ate, el hambre es un crimen y ningún chico... En la calle con frío, con hambre, con esto, pero realmente no sé lo que está pensando los políticos, porque esto es más político, porque el compañero no tiene llegada tarde, su legajo es impecable. Uh-huh. Y entonces, bueno, entonces esto es político, entonces hay que resolverlo de manera política, pidiéndole entonces mañana al señor intendente, Mariano Hues, espero que esté escuchando, yo sé que... no sé si él escucha, pero sé que le cuentan los que escuchan. Hay mucha gente que escucha este programa, así que bueno, mañana van a estar ahí los compañeros despedidos, también defendiendo su fuente laboral, que es el sustento de su familia. Y exigiendo la urgente reincorporación de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por darnos un espacio en tu programa para sacarlo al aire todo lo que estamos pasando. No entremos en tema municipal, cómo estamos viviendo, porque es un desastre. Ya te dije, son todos contratados, los camiones, máquinas, no tenemos nada. Así que en la o otra sea que hay un vaciamiento de todo lo que es, vamos a decir, lo que son los recursos en herramientas propias del municipio. Claro, por eso te estoy diciendo, te vuelvo a repetir. Sí. Vivimos con vehículos alquilados. Claro. Ahora... fin de año, el obrador municipal que está en el barrio Asunción se muda al Cincomentario. El Cincomentario lo alquila a la municipalidad. Así que veamos si no hay plata para los trabajadores a partir de eso. Aparte eso se refleja bien, o sea, en la comunidad, ¿no? Por el tema de, bueno, lo desastroso que están las calles, o sea, el tema de la salud, la educación. Sí. Bueno, por eso muchas gracias a Cristina nuevamente por el espacio, por los minutos cedidos, que sé que los minutos son oro en un programa. Bueno, muchas Ezequiel, gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Yo para redondear nada, acá estamos al pie del cañón con los compañeros de ATE y bueno, esperamos la mejor de las respuestas para mañana. Así es. Que muchas sea gracias. Así. No, gracias a vos. Hasta luego, buenas noches. Vamos a un tema musical y volvemos. Trabajar porque necesito del peso. Hay siete bocas que esperan allá en un rancho desierto. ¿Por qué me trata tan mal si yo a usted no lo pido? Solo le pido trabajo a usted que es dueño del pueblo. No me importa trabajar de sol a sol en enero, o si el invierno me tapa con sus escarchas los huesos. No ha de tener ni una queja, el cumplimiento es un credo que ha de quedar como herencia para esos changos que te. No me dará nada de mi trabajo en el cerco, que ni para la Navidad podré manejar un peso, y si reclamo lo justo haré en mi lomo un agujero. Quédese a donde está, mal hombre, alma de cerdo, cuando aprenda a respetar, cuando sepa lo que vale el sudor de algún obrero, recién podremos hablar con el respeto en el medio. ¿Por qué será que en la vida haya tantos desaciertos? Unos poblados de virtudes, otros mezquinos y necios. Unos que mueren de a poco junto al dolor ajeno, y otros que quitan el pan a los desnudos y hambrientos. Quédese a donde está, no me haga pecar, no quiero mancharme con su sangre que solo sirve a los cuervos. Pero cuando le llegue la muerte, vestida de luto entero, los diablos lo han de cargar para llevarlo al infierno. Y veremos si la plata le sirve como consuelo para conseguir el perdón de ese Dios justo y eterno. Quédese a donde está, no dé ni un paso, le ruego. No vaya a ser que me olvide que soy un hombre respeto. Y con estas manos callosas, que solo el pan consiguieron, le demuestre que en la vida, no solo existe el dinero. En el marco de estos de los fondos buitres que tanto está en la agenda política de los días de hoy y la incertidumbre, ¿no?, sobre qué nos va a pasar en el país, este capital financiero internacional actuando sobre nosotros, que nos trae preocupaciones, pero no tenemos toda una explicación tan clara como para ver hacia dónde vamos o qué podemos hacer nosotros frente a esta crisis. El sábado 5 de julio, a partir de las 10 horas, en el Bachillerato Popular del Cañón, Monsegur 260, un compañero, Américo, Romero, nos va a exponer sobre qué es la crisis capitalista y hacia dónde vamos, o hacia dónde nos lleva, ¿no?, la crisis capitalista. Y lo tenemos en línea, un poco para que nos explique, cómo va a ser esta actividad en el Bachillerato Popular El Cañón el sábado que viene. Hola, ¿cómo estás, Américo? Un gusto. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás de salud? Bien, bien. Mirá, lo que vamos a intentar hacer es explicar la raíz de esta crisis, de dónde viene. Sí. Y en realidad cuál es el estado actual de la crisis y, sí, bueno, como decías, hasta dónde nos va a ir llevando esta crisis. Uh-huh. Y bueno, vamos a intentar hacer un poquito de historia para que se vea que ya el capitalismo es incompatible con la sociedad humana. Uh-huh. Ya el proceso de concentración de la economía está llevando a que no haya salida a esta crisis que no sea con el fin del capitalismo. Bueno, prácticamente se está caminando hacia ahí, ¿no? El hecho de los fondos buitres, sí, marca un poco lo que es necesidad de ellos. Ya hoy es la necesidad de conseguir riqueza, sí, como se fue eliminando trabajo, sí, se desarrolló la tecnología al máximo, entonces hoy hay que sacarlo de la estafa lisa y llana. Claro, así es. Ya no es el capital productivo, sino se ha convertido en esto del capital financiero que de alguna manera atenta contra, inclusive hasta contra nuestra fuente de trabajo, porque ya no les sirve invertir en trabajo, ¿no? Claro, ellos ya no pueden obtener ganancias por la magnitud de los capitales que tienen, uh-huh, del trabajo, y menos cuando el proceso de desarrollo tecnológico ha dejado millones de trabajadores fuera de la posibilidad de trabajar en el mundo. Entonces, uh-huh, hoy, más que nada, buscan reproducir, no diría sus capitales, porque ya no serían sus capitales, sino esa cantidad de dinero ficticio con que cuentan a través de la estafa. Y es lo que están haciendo, no solo en la Argentina, esto está pasando a nivel mundial, se expresa en Europa con lo de Grecia, Irlanda, Portugal, sí, España, y bueno, a nivel latinoamericano, asiático, africano, en todos lados están saqueando los recursos naturales y bueno, estafando, queriendo quedarse con todo. O sea que hay una colosal destrucción de la naturaleza que viene de la mano del capitalismo, ¿no, Américo? Claro, sí, es tremendo, ¿no? Es decir, el nivel de despilfarro de los recursos naturales que a la naturaleza le ha llevado miles de millones de años construir, en 200 años el capitalismo los está haciendo pelota, ¿no? Es decir, nos está dejando al borde del colapso, contaminando todo, ríos, mares, montañas, tierras, océanos, no hay lugar ya donde la contaminación no ha llegado, ¿no? Y es tremendo. Y bueno, nos hablan ya de una crisis que va a algo más de una crisis del capitalismo. Así que, y sí, realmente son cuestiones que uno, en el fervor de las luchas cotidianas por sobrevivir, por sobreponernos a esta situación de inflación, de que los salarios no alcanzan, no nos ponemos a pensar en todo esto, pero qué interesante poder ahondar para entender el presente, ¿no? Sí, que en realidad creo que este estado de la situación, este estado de la crisis, vuelve más peligrosa la situación porque los capitales no quieren perder y bueno, se vuelven mucho más agresivos y mucho más peligrosos, ¿no? Los focos de guerra aparecen por todos lados. Sí, eso es lo que realmente a mí personalmente me preocupa, ¿no? Porque vos decís, bueno, siempre pensamos y analizamos que para el capitalismo le sobramos millones de personas en el planeta y que es muy probable que quieran impulsar una guerra como para, de alguna manera, una guerra fratricida, ¿no?, contra la humanidad. Sí, creo que es una de las vías que vienen analizando, ¿no? Hay un club que es de los banqueros más grandes del planeta, que es el Club Bilderberg, que tiene planes de exterminio masivo, ¿no? Y uno de esos variables que analizan aplicar es el de una guerra que produzca un genocidio como nunca se ha visto antes en la humanidad. Yo te quería comentar algo porque vi en una publicación de una foto que mostraba de una gente gente de la NASA que se ponía contentos porque un robot que costó $2 billones se había posado en Marte para en busca de vida, ¿no? Y digamos, qué contradicción, ¿no? Porque hay millones de seres humanos acá que están viviendo de una forma tan precaria, que se están muriendo de hambre. Claro, sí, parece un contrasentido, es una contradicción enorme. Creo que ellos además están buscando, hay una especie de disputa entre China y Estados Unidos por la Luna, ¿no? Porque se disputan recursos naturales que sueñan con a lo mejor traerlos para acá, ¿no? O sea, a lo mejor convertirlos en riqueza. Y bueno, y es un contrasentido, ¿no? Esto de que se encuentre vida en otro lado y acá se la esté exterminando, ¿no? Así alegremente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, va a haber preguntas, además de que un poco de la explicación que vayamos dando, ¿no? Ahí en esta actividad en el bachillerato el sábado 5, va a haber preguntas también con la gente que quiera saber más, ¿no? Va a estar abierta a las preguntas, digo. Calculo que sí, espero que sea eso, porque lo que hace falta, creo yo, es que llegue a conciencia popular, a conciencia de los trabajadores, del pueblo, este estado de la situación, y cuanto más nos preguntemos, cuanto más se amplíe y se profundice el debate, más cercano vamos a estar a que el sujeto que puede transformar esto, que es los trabajadores, el pueblo mismo, llega a conciencia, al conocimiento de que si no interviene, si no hace algo, esto no lleva a buen camino. Bueno, entonces te agradecemos, Américo, y allí vamos a estar entonces el sábado que viene, a partir de las 10 horas, en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, Moreno Sur. Y vamos a ser puntual, dice el afichito que tenemos. Y bueno, nos vemos allí entonces, Américo. Muchísimas gracias. Y seguramente vamos a tener muchas más preguntas de las que te hicimos acá, porque en radio es medio tiempo récord, ¿no? Y allí vamos a tener más espacio. Claro. Bueno, un abrazo, Cristina. Nos veremos ahí el sábado. Y espero que sea lo más profunda posible el debate y la charla. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda entonces. Los caminos de la vida no son

Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y estamos entrando ya en la segunda hora de nuestro programa. Y llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y en el marco de los reclamos de los trabajadores municipales de Moreno, también estuvo participando la regional de los municipales. En este caso tenemos al aire un compañero que es de trabajadores municipales de Hurlingham y Ituzaingó y Hurlingham, ¿no? Así es. Bueno, Tony Borjas. ¿Cómo estás, compañero Tony? ¿Hola? Bien, bien, la verdad que bien. Sí. Hola, sí. Bueno, bien, la verdad que bien, digo, sí, hoy anduvimos por Moreno. Sí, bueno, ¿y cuál es la evaluación que hicieron de esta gran movilización que tuvo acá Moreno, por lo menos una repercusión importante? ¿Cómo analizaron ustedes, los demás compañeros, así desde la provincia de Buenos Aires y también en tu distrito? Mira, nosotros venimos de un paro, paro provincial del día 2 de julio. Sí, la verdad que mucha gente ayer en La Plata, alrededor de 5.000, 6.000 compañeros, digo, marchando por el tema de los recortes en los comedores escolares. Sí, así contanos, contanos. Fuimos en Dirección General de Escuela, sí. Fuimos en Dirección General de Escuela, y después fuimos al Ministerio de Desarrollo Social, bueno, para un poco empezar a charlar con los funcionarios, cosa que no reconocen, de que hay recortes en los comedores escolares. Así que ahí se armó una comisión para empezar a discutir todo en todos los distritos, todos los consejos escolares, los recortes que tenemos. Y en el marco de la jornada provincial salió la convocatoria de Moreno. Ajá. Nosotros venimos de un encuentro, cerramos el año pasado, un encuentro nacional de trabajadores municipales, sí, que fue muy bien, muy bueno, alrededor de 800 municipios de nuestra República Argentina. Así es. Y después se terminó en este congreso provincial que tuvimos de APE. Así que la verdad que nosotros estamos discutiendo toda la problemática de los trabajadores municipales y me parece que el límite es el despido. Uh-huh. Y los que nos convocó a Moreno hoy es justamente porque hay tres trabajadores despedidos, sí, y una discusión salarial. Así que hoy estuvimos varias seccionales en la zona oeste y algunas de la zona norte y zona sur, digo, solidarizándonos con el tema de Moreno. Así que por eso hoy estuvimos nada más que una delegación y alrededor de cada seccional llevaba entre 20 y 30 compañeros, digo, ¿no? Claro. Después tuvimos nuestra seccional y la verdad que fue buena porque, digo, marchamos a la municipalidad con todo las ganas de resolver la problemática que tiene Moreno, que son, sí, tres despidos y una discusión que plantea Ate Moreno, que me parece que es viable, que está pidiendo un monto fijo, como lo viene haciendo históricamente casi todo el ATE. Uh-huh. Porque el tema del porcentaje o el porcentual, digo, casi siempre se lo llevan los salarios altos. Entonces, el planteo desde ATE, que lo venimos haciendo no al Moreno, sino toda la provincia de Buenos Aires, Moreno lo sigue, sí, es tratar de lograr un monto fijo para que le llegue a los salarios bajos. Ese era lo que hoy nos convocaba ahí. Bueno, la verdad que no nos atendieron, pero ante los bombos, los cánticos y algunas quemadas de goma que nos forzaron, salió una reunión para mañana y esperemos, sí, que mañana haya voluntad política de resolver las cuestiones que tiene Moreno, porque nosotros estamos convencidos que no se resuelve la problemática de Moreno echando tres trabajadores, que son tres salarios, que no se va a resolver toda la problemática de Moreno echando tres trabajadores, ¿no? Tony Borja, ¿cómo te va? Secretario General de ATE Ituzaingó. Luis Torres te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Luis? Lo que te quería consultar o intercambiar opiniones. ¿Qué impresión te dejó esta importantísima para nosotros, por lo menos, movilización y a la cual agradecemos la presencia de la seccional que vos representás? ¿Qué impresión te quedó esta movilización? La verdad que yo estuve muy temprano por ahí, digo, más allá de la movilización, digo, lo importante es lo que piensan los trabajadores de Moreno. Claro. Los trabajadores de Moreno no están conformes con este aumento salarial ni con las medidas que se está tomando de echar trabajadores, porque si lo tocan a uno, después vienen por otro. Por eso fue importante la movilización que se hizo, digo, y por eso quería recalcar que hoy fue una delegación. Claro. Yo volví a mi seccional y tuve una reunión con todos los delegados, y esperemos que seguramente todas las seccionales lo estarán haciendo, y estaremos pensando que mañana se pueda destrabar este conflicto. Si no, obliga a salir en la calle. Para nosotros fue bueno, porque la verdad que las seccionales más cercanas, hoy estuvimos la más cercana, nosotros estamos a dos estaciones de Moreno. Pilar está acá nomás, San Miguel está acá nomás, San Martín está acá nomás, digo. Y esto ya no es un problema de ATE Moreno, esto es un problema de ATE Provincia de Buenos Aires, porque esto lo hemos resuelto en un encuentro de trabajadores municipales a nivel nacional y a nivel provincial. Así que esperemos que mañana se resuelva, digo. Para la impresión fue muy buena, digo, ¿no? Porque ante la problemática, ante los despidos, y no haber un ámbito donde se pueda resolver, digo, seguramente nosotros vamos a ganar la calle. Y para pelear se necesita dos. Y evidentemente quedó claro que hoy los que dirigen Moreno quieren sentarse en una mesa de diálogo y que empiecen a escuchar las propuestas de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, la situación que vive Moreno con el tema salarial es algo que se repite en todos los municipios. ¿Es así o no? No. No, en todos los municipios no, porque donde hay una mesa de diálogo y hay propuestas viables como las que está planteando Moreno, se resuelve. En Ituzaingó se resolvió, en Lulingan se resolvió, en Morón se resolvió. Yo creo que a Mariano Güey alguien le está leyendo el diario al revés, tendría que cambiar, digo, porque hay propuestas viables y aparte está consentida con los trabajadores. Digo, si Mariano Güey se sienta mañana en la mesa de diálogo, seguramente va a entender que él tiene trabajadores de salario muy bajo y que la propuesta que está haciendo Ate Moreno es que le llegue más plata a los bolsillos de los trabajadores. Y eso sería una cifra de monto fijo, no un porcentual. Claro. Bueno, y te agradecemos porque realmente necesitábamos escucharte, porque además nos contaste un poco cómo fue también la movilización a La Plata que se hizo ayer desde ATE y CTA, que también hubo algunas promesas y, bueno, esperemos que se cumplan, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, porque si no, nosotros no necesitamos estar en la calle, necesitamos armar los ámbitos, pero evidentemente lo que pasó ayer en la provincia es que el Ministerio de Desarrollo Social no tenía el recorte, y Dirección General de Escuela tampoco tenía, le echaba la culpa a los consejos escolares. Ajá. Por eso, digo, lo que se resolvió allá era armar un equipo, una tripartita del Ministerio, Dirección General de Escuela y ATE, para recorrer los consejos escolares y ver cómo se resuelve. Y en el caso de los municipales, digo, también se resuelve así, donde hay una mesa y escuchan la propuesta de los trabajadores. Digo, lo que hay que entender que también hay presiones de algunos sindicatos amarillos, claro, que tienen salario alto, entonces a ellos les conviene discutir el porcentual y no discutir la necesidad de los trabajadores que los salarios están bajos, porque digo, nosotros como empleados municipales, yo soy secretario general y tengo una categoría de carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, yo discuto lo que plantean mis compañeros. Uh-huh. Y hoy el porcentual en Moreno y en cualquier lado no da resultado, porque se llevan la masa, el salario se lo llevan los funcionarios, no se lo llevan los compañeros que todos los días ponen la cara y que hoy somos la cara visible en todos los distritos, ¿no? Así que esperemos que mañana se resuelva. Yo voy a estar presente en esa reunión. Ajá. Porque me comprometí, voy a ir en nombre de la seccional Unlingan Ituzaingó. Voy a estar ahí mañana en esa reunión. Bueno,

Bueno, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos otros entrevistados más en piso. Y vamos rapidito porque hoy estamos así bastante apretaditos con el tiempo y están los estudiantes de la Universidad de Moreno de la carrera de gestión ambiental. Buenas noches, Vico. Buenas noches, Pablo. Y también tenemos a Juan, que él es un estudiante del profesorado de Historia del Instituto 29 de Merlo. ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Buenas noches. Sí. Buenas noches, chicos. Bueno, cuenten, ustedes estuvieron en Córdoba, pero Luisito, vos querés hacer una introducción para que sepamos de qué estamos hablando. Sí, bueno, digamos que a lo largo de todo el país, la resistencia a saqueo y la depredación, ¿no?, de las multinacionales está creciendo. Asambleas ciudadanas en la cordillera contra la megaminería, multisectoriales contra el fracking, los pueblos fumigados que se organizan contra el modelo Monsanto, es el modelo de la soja transgénica, y el glifosato. Dígame, chico Juan, ¿cómo surge la iniciativa de hacer un encuentro nacional socioambiental? Bueno, ¿se llevó a cabo dónde? Sí, se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía en Córdoba, de Psicología, perdón, en Córdoba. Sí. Surge justamente, como decía Luis, se está dando a lo largo y a lo ancho del país innumerable cantidad de luchas de resistencia de sectores, tanto así como decía, asambleas ciudadanas, todos sectores que plantean una resistencia contra la entrega que está planteando el gobierno hoy en día y la entrada de grandes corporaciones del saqueo y del despojo de nuestro suelo. Viendo la necesidad de articular todas esas luchas y de plantear un debate profundo acerca de cómo damos una salida de fondo a este tema, planteamos justamente hacer un fin de semana largo de jornadas de debate para intercambiar ideas entre todos aquellos que a lo largo y a lo ancho del país nos estamos organizando al respecto. Nosotros, como parte del MST y la red ecosocialista, planteamos este encuentro para también en el marco del diálogo con sectores con los cuales venimos peleando codo a codo hace bastante tiempo, como es el sector de Sofía Gatica y la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, también allá en Córdoba. Qué lucha heroica esa, ¿eh? Tremenda, tremenda, sí, y que están... Contra Monsanto. Sí, contra un emblema del saqueo de hoy en día, que incluso intenta también meterse en Entre Ríos, donde hoy, por ejemplo, gracias a la movilización impulsada por el MST, Nueva Izquierda, la Red Ecosocialista y diversas asambleas ambientales, hoy se logró tirar para adelante una ley que querían meter que estaba de acuerdo con el agronegocio, una ley para favorecer al agronegocio también ahí. De Entre Ríos justamente también participó Juan Veronesi de allá de la asamblea. Contra Bodmia, ¿no? Exactamente. Sí, no, yo lo que quería agregar a lo que dice Juan. Habla, ¿quién? Presentate. Vico, habla. Vico. Sí, Vico. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Moreno, de la carrera de gestión ambiental. Lo que decía, fue un desafío realmente llevar a cabo esto en un poco tiempo, ¿no? Pero la verdad que nosotros consideramos que fue un gran acierto el haberlo hecho, el haberlo organizado. Y porque la necesidad era urgente, ¿no? Como dijo bien en la introducción, hay conflictos que recorren todo el país y es necesario empezar a discutir estas cuestiones, a coordinar las luchas y también a formarnos para dar también una propuesta, ¿no? Claro. La verdad que fue un éxito porque fueron casi mil jóvenes de todo el país, de 20 provincias, compartiendo talleres, conferencias, debates, charlas con referentes de la lucha ambiental, como dijo Juan, como Sofía Gatica, Juan Veronesi, la gente de Malvinas Argentinas. Estuvo Félix Díaz también, ¿no? Félix Díaz al final no pudo ir porque siempre que tiene algún problema ya es muy difícil, ¿no? Las luchas que están encarando, ¿no? Se había invitado para hablar acerca de la criminalización de la protesta ambiental, ¿no? Claro. Y sobre todo de los pueblos originarios que son quizá de los más perseguidos en estos asuntos y los más afectados. No pudo ir, pero bueno, se realizaron de todos modos, ese taller se realizó y muchos talleres donde estuvimos discutiendo y fue muy bueno, la verdad, compartir con gente que está luchando, por ejemplo, contra el fracking, contra las mega mineras, y bueno, compartir las experiencias y sobre todo, entre todos, elaborar una alternativa. Eso es lo más importante, me parece. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿esto ustedes lo piensan seguir multiplicando, por ejemplo, en Buenos Aires, todo esto? ¿Esto lo que sucedió en Córdoba? Porque fíjate que acá también hay, tenemos el tema de que se están también desmontando lo poco que quedaba de verde para seguir sembrando soja, ¿no? Soja, por ejemplo. Uh-huh. Sí, nosotros creemos justamente, no vemos que la problemática ambiental sea una cuestión de alguna provincia en particular, sino que entendemos que es parte de un modelo productivo que es el capitalismo del siglo XXI, donde apuesta a introducir las corporaciones para saquear a las poblaciones de Latinoamérica, fundamentalmente, y que creemos que no solamente se da en el campo, sino también en la ciudad con la cementación. Son todos parte de un mismo sector de corporaciones las que están, las corporaciones estas parasitarias que están tanto en la ciudad como en el campo con Monsanto. Nosotros entendemos que es una pelea no solamente ambiental, que es una pelea fundamentalmente hoy en día contra el sistema capitalista, porque es el que promueve este modelo, y en eso es una pelea y una disputa contra el gobierno, que es quien lo avala. Claro. Entendemos que hay una entrega consciente de parte del gobierno hacia estas corporaciones, y por eso creemos que es importantísimo seguir desarrollando, y nos planteamos como una tarea a la salida de este encuentro, desarrollar esta corriente que mencionaba yo, la red ecosocialista, desarrollarla a lo largo y al ancho del país, invitar a todos aquellos que están peleando en algún lugar por cuestiones socioambientales. Nosotros creemos que no es ambiental solamente, sino que es una cuestión social y ambiental. Claro, sí. A todos aquellos luchadores queremos invitarlos a debatir cómo planteamos otro modelo, un modelo alternativo. Creemos que existen asambleas, sectores de resistencia, pero tenemos que pasar a la ofensiva, nosotros entendemos. Y por eso también planteamos una disputa ideológica, no solamente en el campo de la resistencia. Así es. Una pregunta, Juan. ¿Ustedes están planificando alguna actividad, por ejemplo, en la universidad, donde están estudiando, en la Universidad de Moreno, ¿no? Vico, perdón. En la Universidad de Moreno seguramente haremos más adelante, ya para el próximo... ¿Alguna charla, no? Alguna charla. Tenemos en mente hacer algo sobre la disposición de los residuos, el modelo de SEAMSE, y cuáles son las consecuencias de ese sistema. Y también, por supuesto, invitar a gente que está luchando y gente que está metida en la materia para discutir el tema, ¿no? Acá en el mismo Moreno hay barrios donde el problema de la basura está sobre los vecinos, los está afectando, y hay vecinos que están en lucha con eso. Entonces nos parece que para meter esta cuestión, tanto eso como quizá también el tema de las cuencas hídricas, ¿no? Toda la contaminación que hay en las cuencas hídricas, las incidencias de enfermedades. Hay muchos temas que se pueden tratar y vamos a hacerlo seguramente en el futuro. Ya para este cuatrimestre no queda tiempo, pero sí tenemos en mente hacerlo en el próximo, ¿no? Uh-huh. Y ¿quieres agregar algo más, chicos? Sí, una invitación. Si bien en la universidad puntualmente quizás no vamos a estar haciendo ahora en estos días alguna charla en particular, sí queremos invitar que... Un poco primero a conocer las resoluciones y un poco de las campañas que sacamos como conclusiones del Encuentro Nacional Socioambiental, que un poco consisten en intensificar la campaña contra Monsanto y en esto difundir al máximo y tratar de masificar lo que propone la ley de semillas, donde se quiere patentar las semillas. Sí. Visibilizar el acuerdo que tiene el gobierno con Chevron, profundizar el apoyo a Félix Díaz y a todos los procesados por luchar. En esto entran tanto los luchadores socioambientales como los luchadores sociales. Estuvieron participando del encuentro socioambiental los obreros de Gestamp. Sí. Son varias las campañas. Por lo pronto lo queremos invitar para la semana que viene, en el marco del Día de la Independencia, del 9 de julio, a discutir sobre una segunda independencia, a discutir sobre soberanía, teniendo en cuenta que en estos días el gobierno empezó a hablar del pago a los fondos buitres, y teniendo en cuenta el otro costado, la otra arista que estamos planteando acá también, sobre la entrega y el saqueo de las corporaciones. Así que

de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, y seguimos ya en la última media hora de nuestro programa, pero seguimos con los invitados en piso. Y acá estamos con nuestro compañero Juan Ledesma, que es un compañero que lleva adelante la tarea de Correpi en Moreno, donde nos va a contar los últimos episodios, ¿no? Tristes episodios de Gatillo Fácil que ocurrieron en estos días en Moreno. ¿Cómo estás, Juancito? Hola, buenas Coco. Noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco, ¿no? Es bastante triste, terrible tener que hablar de esto, pero es la realidad que nos toca vivir y además hay que denunciar a estos que detentan el poder teniendo un arma que supuestamente debería ser para cuidarnos, sino para matar a jóvenes, ¿no? Sí, bueno, en principio... Policías, hablo de los policías, perdón. Sí, en principio, como siempre, enfrentando esta política de Estado, porque nosotros no hablamos ni de abuso policial, ni no. de tampoco excesos de las fuerzas represivas, ni nada. Para nosotros es una política de Estado. Uh-huh. Y frente a eso, bueno, nos encontramos con un nuevo escenario que se configura con dos casos nuevos en la zona oeste. Uno ocurrido el último sábado, el policía federal Julio César Magonia, que fusiló en el barrio La Quebrada a Lucio Norberto Betriciano. Nosotros estamos en contacto con la familia, ya estamos viendo cómo podemos de alguna manera instalar este caso públicamente, porque forma parte de la agenda que ya tenemos permanente de casos que cada vez son mayores. Sí. Y frente a esta política de Estado no nos queda otra que seguir denunciándolo, poniéndolo como parte de la agenda política y bueno, y llevar adelante acciones. También nos enteramos hace muy poco, porque se acercó la familia de Matías Canelo, otro de los casos de acá de la zona oeste, sí. Un pibe que fue fusilado por una mujer policía en Mariano Acosta. Esto ocurrió en el mes de enero y Matías falleció el 20 de marzo después de varias operaciones. Sí. Este es más o menos el escenario en el que nos encontramos vigente en esta última etapa acá en la zona oeste, porque nosotros hemos configurado una zonal que tiene un alcance en toda la zona oeste. Ya no nos quedamos solo en Moreno atendiendo los casos de acá en Moreno, sabiendo que es el segundo distrito con más casos de Gatillo Fácil, sino que nos extendemos ahora hasta toda la zona oeste, con el ejemplo de compañeros como Nicanor Bogado, el padre de Marcelo Bogado, que está permanentemente dándonos el ejemplo de la lucha que ya desde el 2004 él está organizado en Correpi, así como también tenemos el caso de Christopher Torres, de la mamá de la mamá Julia y Walter, que también tienen ya un recorrido de más de 4 años, 5 de militancia dentro de la zonal Moreno y ahora la zona al oeste. Así que bueno, estamos teniendo más que nada en cuenta estos nuevos episodios que forman parte de la agenda de lucha que nosotros tenemos y de cómo seguimos denunciando esta política de Estado. Así que un poco era ponerlos al tanto de esta situación, y en breve sabemos que la familia de Matías Canelo, que ya se acercó hasta el estudio de Ismael, en breve sabremos cómo vienen las novedades y cómo avanzaremos con este caso y cómo se vaya a llevar adelante las determinadas acciones por parte de Correpi. Sí, en esta semana se realizó una actividad muy importante, ¿no? En la ciudad de Mercedes se realizó una movilización donde participaron familiares de Correpi, compañero Ismael, el abogado, ¿no? de la organización, y que acompañaron también organizaciones sociales. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, esta actividad... ¿Cómo se desarrolló, no? Era una actividad que ya veníamos pensando hace tiempo, porque sabemos que estamos llevando adelante una campaña para encontrar al policía prófugo que mató a Checho Casal, una campaña que adhirieron bastantes organizaciones del territorio. Algunas no pudieron acompañar, otras colaboraron con fondos para hacer volantes, afiches, estuvieron bastante atentos en ese sentido. Así que esto fue una campaña que se fue construyendo para luego llevar adelante una denuncia pública frente al Tribunal de Mercedes, cuestión que también permitió que las organizaciones como CTA y las que integran CTA acompañen la pelea y se pueda llevar adelante esta actividad, que fue una jornada de lucha como las que venimos realizando ya durante tiempo. Esto de la Coordinadora contra la Represión Policial, la CORREPI, se fue instalando de a poco. Ahora hay más participación de otras organizaciones, fue creciendo en ese sentido, ¿no? Por suerte, digo, por suerte en el sentido de que, si bien es una cuestión dolorosa y triste, digamos, las situaciones de Gatillo Fácil, también es importante que vayan integrándose más organizaciones para reforzar las actividades y todo lo que llevan a cabo los compañeros de CORREPI, ¿no? Sí, en particular, lo que vos señalás es muy importante, porque acá en el territorio de Moreno, al menos, y en la zona este, no todas las organizaciones ven como una política permanente de lucha en la calle la cuestión del Gatillo Fácil, las torturas y la libertad de los presos políticos. Uh-huh. Yo también soy militante de la Confluencia Político Social 29 de Mayo. Nosotros tenemos en la agenda permanente la lucha contra el Gatillo Fácil. Esto es algo que viene atravesando a Moreno desde que yo tengo uso de razón y convencí a militar y acercarme a CORREPI. Ya tiene más de 5 años de experiencia que hemos llevado adelante, y años anteriores donde hubo otros casos como el de Miguel da Silva, y también hubo otros compañeros que participaron dentro de la organización. Ahora está creciendo la zonal oeste de Moreno, pero por ahí es difícil que las organizaciones lo tomen como una política permanente, la lucha contra el Gatillo Fácil. No es muy común que las organizaciones de izquierda tomen esta política. Quizás están más que nada con las agendas propias. Nos cuesta mucho, de hecho, esta campaña que realizamos para encontrar al asesino de Checho Casal. Sí conseguimos adhesiones, pero quizás no hubo una militancia que signifique ponerle el cuerpo a la lucha contra el Gatillo Fácil. Sí, nosotros desde la 29 de mayo, para nosotros es una prioridad esta cuestión, porque para nosotros también, como dice CORREPI, no se trata de un policía, se trata de toda la institución. Y para nosotros no son trabajadores, son perros guardianes, son perros del orden, como también ya se viene laburando este concepto dentro de la columna que estamos llevando adelante los domingos en el programa Nunca es Tarde. Nosotros no podemos considerar a los trabajadores, a estos verdugos del sistema, porque son los que sostienen la sociedad que dividida en clases, que es nuestro principal problema, ¿no? Que haya ricos y que haya pobres. Claro. Nosotros jamás podemos ponerlo a la misma altura, al mismo nivel que un trabajador que vende su fuerza de trabajo, que es explotado. Porque ellos, primero, que un arma no es una herramienta. No es una herramienta de trabajo, ni tampoco que ganen un salario significa que sean trabajadores. Frente a eso, quizás esa situación, que es compleja por ahí verla para el grupo de las organizaciones de izquierda que están en el territorio, para nosotros es una prioridad. Lo digo como 29 de mayo, lo digo como CORREPI también, porque es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Sí. Quizás estaría bueno que por ahí lo empiecen a reflexionar de alguna manera, porque esto es algo que atraviesa ya hace muchos años en nuestra agenda de lucha. Yo tampoco tengo muchos años de militancia, pero para nosotros es una prioridad, y no importa cuál de los casos es específicamente, si es el caso de Christopher Torres, si es el caso de Checho, o si es el caso de Lucio Norberto Vetriciano. Para nosotros esto es una política de Estado y lo vamos a enfrentar permanentemente, organizado y en la calle luchando. Bueno, querías agregar algo más. ¿Se está planificando alguna otra actividad con respecto a Checho? Se están haciendo reuniones, ¿no? Todas las semanas. Ahora estamos llevando adelante más que nada una campaña para juntar fondos con los familiares, porque también necesitamos fondos para hacer volantes, para hacer afiches, para sacar nuestras publicaciones. y en ese sentido estamos proyectando actividades de finanzas. Como toda organización independiente del Estado que no tiene finanzas, necesita organizar sus propias actividades para de alguna manera llevar adelante la pelea. Estamos organizando una actividad que la vamos a hacer junto con la CTA en ATE, así que próximamente estaremos anunciando una actividad que estamos empezando a organizar en conjunto con la CTA y Correpi. Bueno, muchísimas gracias, Coco. Y acá están nuestros micrófonos abiertos siempre que necesiten denunciar o hacer público sus actividades. Y realmente le agradecemos que un joven como vos y otra gente que a partir de una situación dolorosa se acople a Correpi a trabajar, porque como decimos, ¿no? Si hay una política de la criminalización de los reclamos de los pobres y los perros guardianes de las clases dominantes no dudan en apretar el gatillo contra los pobres. Y creo que esto va a ser cada vez más frecuente, espero equivocarme. Así que bueno, vamos a un tema musical. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Ninguno me hable de penas, porque penando yo vivo. Y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté. Que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Yo he conocido esta tierra que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaban los días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo con su canto, decían que él ya llegaba. A la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. Poder ser rechoncho mientras su china dormía tapadita con su poncho, y apenas el horizonte empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a piarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada. Mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Seguimos en convocatoria y estamos casi al caer el el programa en los últimos minutitos y tenemos un obsequio, ¿no, Luisito? Sí, Cristina, queremos compartir con la audiencia que nos ha llegado un hermoso regalo. Se trata de un libro que se llama Murmullo Artificial, que es un libro de poemas, cuyo autor se llama Ala Strange. Y bueno, Ala desde aquí Strange. Queremos agradecerles a quienes nos han hecho llegar este obsequio. Bueno, vamos a leer alguna cosita para el próximo jueves. Para el próximo jueves, correcto. Y bueno, y por otro lado queremos decir muchísimas gracias a Julio de Cascallare, que nos estuvo llamando y dando su opinión. Gracias, Julio, por estar allí escuchándonos. Y además los mensajes, muchísimas gracias a todos los mensajes. Y disculpen que no los hemos leído porque teníamos el celular lejos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hoy se comunicaron con nosotros. Y Luisito, casi al final de nuestro programa, para ir relajándonos de a poco y tener que ir a esperar el colectivo, ¿no? Y tomando un poco de frío ahí hasta que venga, contanos sobre tu columna, sobre qué es. Sí, bueno, yo un poco estuve adelantando, ¿no? Se trata más que nada de una denuncia que ha hecho el diputado Bodar contra el decreto a favor de Chevron, que fue un tiro por elevación, el negocio potencial de esta corporación en el país. Por otro lado, en Malvinas, Córdoba, se juega una disputa de alcance nacional. Por eso lo que estamos proponiendo es que se realice, ¿no?, una convocatoria a nivel nacional, sí, para extender la solidaridad con el pueblo de Malvinas, para multiplicar la campaña contra el acuerdo YPF-Chevron y a la vez poder diseñar una propuesta ecosocialista alternativa de alcance nacional. Nuestro país transita un periodo crucial. Este siglo, ¿no?, el siglo llamado el siglo XXI, arranca con una nación secuestrada y entregada a las corporaciones del despojo y la muerte. Chevron, Monsanto, las megamineras y la especulación inmobiliaria en las ciudades privatizan todo. Además, mercantilizan hasta lo último. Esta es la modalidad del capitalismo depredatorio en esta etapa, en estos tiempos. No olvidemos que en la década del 90, con Menem, se montó el andamiaje legal para la soja transgénica y el glifosato, es bueno recordarlo, que fumiga los pueblos y envenena lo que comemos. Además, se habilitó el paso de la megaminería. En la última década, a pesar de tanto declamatorio progresismo, la sojización creció exponencialmente y la megaminería se multiplicó 15 veces en la cordillera andina. ¿Escuchaste bien, Cristina? 15 sí, veces. Terrible. Este año es clave en la transición política del país. Todo el arco de la política tradicional sostiene la gobernabilidad de Cristina a cambio de que ésta complete una serie de tareas llamadas sucias. El acuerdo YPF-Chevron, con un decreto por el cual la Presidenta fue denunciada por el diputado Bodar y el abogado ambientalista Enrique Viale, representa la legalización de la entrega al fracking del país. Pero esto no es todo. La lucha enorme del pueblo de Malvinas viene frenando la instalación definitiva de Monsanto y pone en cuestión un nudo del negocio sojero del país. Desde el Gobierno Nacional y toda la oposición bancan la aprobación de una ley para privatizar el uso de las semillas bajo monopolio de Monsanto. La ecuación es realmente terrible, Cristina y oyentes. Sí. Una multinacional yanqui pasaría a controlar toda la comida del país. Qué terrible, terrible, ¿no? Sí. Bandera de remate total. Sí. Y nosotros creemos que hay otra salida. Un modelo sin corporaciones y ecosocialista. Seguramente que no va a ser ni de este gobierno ni de los del tipo de los que defienden el capital, ¿no? Y no, porque es toda una ideología antagónica, ¿no? Sí, así es. Por eso es necesario impulsar la discusión y la organización para enfrentar esta enorme arremetida económica-política. La buena noticia es que los pueblos luchan de norte a sur contra tanto despojo. Pese a la criminalización y las persecuciones, como Marcela Creve de Chilecito o Félix Díaz. Por eso, el desafío es pasar de la unidad en las luchas a la construcción de una propuesta política de ruptura con las transnacionales y el capitalismo. Por eso, creemos que hay que hacer un enorme esfuerzo para salir, para hacer, digamos, un aporte en este camino, que de por sí ya es un gran desafío, ¿no? Y sí. O sea, para redoblar la lucha contra Chevron, contra Monsanto y todas las contra todas las corporaciones. Esto es para poner en pie una alternativa de lucha y protesta, pero también de propuesta para arrebatarles el poder a los de arriba, de una vez por todas, ¿no? Realmente, yo creo que es como hoy planteaban los compañeros, ¿no? Los compañeros que vinieron por el un poco contarnos cuáles son los reclamos de los trabajadores municipales, que tiene que ver con sus bajos salarios, donde por supuesto que afecta la calidad de vida de su familia, y también las condiciones laborales, que el capitalismo lo que trata es ahogarnos en la pobreza y llevarse las ganancias. En este caso, estas multinacionales se llevan las ganancias, nos depredan nuestros recursos naturales y dejándonos esto que es pobreza, esto que es enfermedades y nada de digamos de dinero como para hacer frente a las necesidades básicas como es la atención de la salud, la educación. Y yo creo que este capitalismo está desbordando de tanta injusticia que ojalá un día la clase trabajadora y todo el pueblo tomemos conciencia que en este marco del capitalismo lo único que logramos es justamente eso, tener menos futuro. Y nosotros hoy lo padecemos, pero las generaciones que vienen creo que van a padecer aún peor las condiciones de vida. Y entonces es una cuestión política. Dentro del marco del capitalismo, lo único que nos deja a los pobres es más pobreza y también menor calidad de vida. Y sobre todo esto, ¿no? Es la contaminación. Y es una lucha fuerte contra este flagelo del capitalismo. Y ahí tenemos que estar todos, tenemos que estar todos, tomar conciencia y bueno, a través de eso empezar a organizarnos con mucha fuerza, ¿no? Porque mucho tiempo no hay, digamos, para poder salvar al planeta. O sea, se calcula que son años, digamos, pocos años, lo que nos quedan de tiempo, ¿no? Para poder revertir toda esta situación, ¿no? Que nos ha llevado el capitalismo. Pero es esperanzador ver que, como vimos hoy, la gran movilización acompañando a los trabajadores municipales, o ver estos jóvenes que están en la lucha por la ecología, por el medio ambiente, ¿no? En defensa de los recursos naturales. Sí. Así que, bueno, estamos de a poco tomando conciencia, y eso es bueno. Y bueno, no sé cuánto nos queda y nos queda más minutos. Bueno. ¿Eh? Tenemos. Sí. Bueno, vamos a repetir lo siguiente. Tenemos un librito, sí, que nos acercaron los oyentes. Muchas gracias por el obsequio, que se llama Murmullo Artificial, sí, de Ala Strange. Sí, y después. Por una cuestión de que las letras son muy pequeñas y somos muy poco corto de vistas, les vamos a prometer que la próxima semana les vamos a leer un poema o dos de este libro, que nos parece excelente, porque es un libro de poemas, uh-huh, y que justamente tiene que ver con lo que hablamos un poquito, ¿no? De humanizarnos un poco. Seguramente, sí, sí. Claro, pero yo quiero repetir una invitación. El sábado 5, que es el próximo sábado, a partir de las 10 horas, vamos a estar dando esta charla sobre la crisis capitalista y hacia dónde nos lleva. Esto se va a realizar en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, y de Moreno Centro tenés el 25 o el 30 de La Perlita, sin hacerle propaganda, ¿no? Bueno, y bajarse en Monsegur. Sí, sí, bueno, sí. Los esperamos porque es interesante, porque como... ¿Eh? La... Ah, me están diciendo que la panadería La Azucena. Bueno, le hacemos propaganda a la panadería La Azucena. En la esquina de la panadería La Azucena tenés que bajar y caminar media cuadra cruzando la calle. Y ahí está Bachillerato Popular El Cañón. Que la calle es Monsegur, ¿no? A las 10 horas, en Monsegur 260, vamos a estar debatiendo esto del capitalismo y hacia dónde nos quiere llevar. Tenemos que ir, Susana, Sí, todos los que participamos en convocatoria. Le hacemos la invitación a Julián, si quiere ir a también. A Julián lo invitamos. Y a los oyentes, sí. Bueno, le decimos muchísimas gracias a Julián, a Susana, a Luis Torres que se despidió, a todos los que hoy colaboraron, porque lo hicimos también un poco con público. Muchísimas gracias y nos escuchamos. Nuestro programa va a estar el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1. Tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene. Moreno 90.1. Estación de radio.